Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS. Ruego el favor de silencio, porque se trata de obtener tiempo para decir las cosas que tengo que decir. Una alegre bienvenida a todos nuestros oyentes y en especial a los niños y las niñas de las veredas El Caguán, Caguancito, Nuevo Horizonte y Majo, así como también a sus familias. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Comencemos con esta nueva emisión del programa radial educativo Me Suena Mi Vereda. Bienvenida Lucía, ¿cómo está hoy? Déjeme agradecerle por la invitación que me hizo en el último programa y por todas las atenciones que recibí allá en su casa. Muchísimas gracias nuevamente a usted y a su mamá. Buenos días, profe Andrea. Ay, qué bueno que la haya pasado bien. Y usted sabe que es bienvenida siempre a mi casa. Un saludito a los niños y niñas que nos escuchan a esta hora. Sí, Lucía, ojalá que podamos seguir encontrándonos y que en algún momento podamos visitar también a nuestros talentosos acompañantes que han sido tan juiciosos y brillantes durante toda la misión de la búsqueda de la escucha atenta. El día de hoy aprenderemos algunos secretos para hacer narraciones o historias muy bonitas y entretenidas. Pero primero, quiero pedirle a mi querida Lucía que haga un pequeño repaso de lo que aprendimos el programa pasado. Listo, profe. Pues en el programa pasado nos dimos cuenta que los relatos y las historias que escuchamos siempre tienen la función de comunicarnos algo, ya sea que escuchemos una historia fantástica en la radio, la televisión o que una amiguita nos cuente algo que le pasó. Y para comprender bien qué nos están contando, debemos estar atentos y atentas a cosas importantes como, por ejemplo, quién elaboró el relato, cuál es el protagonista de la historia, cuál es el punto de vista que nos presentan, cuál es el objetivo que tienen con esa historia y hacia quién va dirigida. ¡Excelente, Lucía! Lo que tendremos para este programa es algo que tiene mucho que ver con las temáticas que tratamos en programas anteriores, pero que ahora nos invita a expandir nuestra imaginación. Seguramente muchos y muchas de ustedes alguna vez se les ocurrió una idea después de ver una película o mientras jugaban. Tal vez como por ejemplo crear una historia en la que una heroína se enfrenta valientemente contra unos villanos. U otra historia en la que la familia tiene una aventura muy divertida en la selva. Ideas muy sencillas y originales, pero que nunca pudieron tener un desarrollo o un desenlace. ¿Les pasó alguna vez? Profe, como 100 veces. Es que yo soy muy imaginativa. Incluso cuando era más pequeña, jugaba con mis muñecos y creaba historias de amor en el juego. Esas eran las que más me gustaban, pero también se me ocurrieron varias historias de miedo con unos cuentos que me contó mi abuelita de cuando ella era joven y la asustaron. ¿Y qué pasó con esa historia, Lucía? Pues nunca les presté mucha atención y las escribí para después contárselas a otras personas. Exacto, muchas de esas ideas necesitan de un esfuerzo creativo de nuestra parte para poder compartirlas con otras personas a manera de narración o de relato. Pues ustedes saben que a nadie le gustan los cuentos a medias o los sucesos aburridos. Toda historia debe despertar de la imaginación de quienes la leen y pues en este caso de quienes la escuchan. Por eso el día de hoy voy a proponerles que aprendamos a crear historias con todos los puntos necesarios y secretos narrativos. ¿Le parece, Lucía? ¡Qué chévere, profe! ¿Y cómo empezamos? ¡Ah! Es que mire que ahorita no se me ocurre ni una idea. Tranquila, Lucía. Esa es una de las primeras cosas que tendremos en cuenta para crear historias. Para activar nuestra creatividad debemos inspirarnos y eso lo podemos lograr de muchas maneras. Ya lo dijo usted, por ejemplo, con historias que nos hayan contado los mayores o de pronto alguna que se les ocurrió mientras jugaban con sus juguetes, mientras veían películas, leyendo cuentos o hasta poniendo mucha atención a la naturaleza y a los animales que les rodean. La inspiración está en muchas partes y para ayudarles a inspirarse les voy a mostrar una historia muy chévere que nos narra su autora, Karen Zapata Izquierdo, que se llama Willy y se encuentra dentro del banco de contenidos del Ministerio de Cultura. Hace muchos años, en una aldea habitada por tribus indígenas y campesinos, vivió un hombre de poca estatura. Su color de piel tenía una tonalidad clara. Su cabello era más o menos liso y su color un poco marrón. Vivía en un lugar apartado de la población, ya que siempre ignoró todo lo que había a su alrededor. Pero un día, menos esperado, todo cambió. El señor Billy escuchó un sonido melodioso, que sin dudarlo, dispuso sus oídos, cerró sus ojos y sintió cómo este penetró en lo más profundo de su interior y tocó su alma. Se sintió liberado, lleno de amor. Ningún otro sonido la había hecho sentir tan bien. Al abrir sus ojos, se preguntó: ¿y de dónde viene ese sonido? Alguien le respondió con una voz suave, muy despacio, que no alcanzó a entender lo dicho. Volteó. Era un hombre un poco más alto que él, piel trigueña, cabello largo, sus manos tenían un aspecto rústico, vestía de una forma diferente, descalzo, un poco sucio. Parecía una persona que trabajaba en el campo, y este le preguntó: ¿de dónde viene? He pasado cada noche escuchando ese sonido. Soy nato de la aldea. Este es un objeto sacado de la caña. Lo acompaño con un trinche y me da el sonido que escuchabas. Él no quiso alargar la conversa, así que le pidió que mostraran qué era lo que producía tal sonido. El señor Billy no quiso quedarse atrás, así que buscó el suyo y se lo enseñó. Era un objeto que al presionar sus botones salía una melodía. Los entonaron al mismo tiempo, produciendo una melodía muy bonita. Se sintieron muy bien por tal encuentro, así que tocaron toda la noche. Al amanecer, llegó un africano, quien traía una cajita de forma triangular. Siguió el ritmo y aquello era más hermoso aún. Los pocos vecinos se pusieron sus abrigos, bajaron a pie de la aldea al escuchar retumbar de tal melodía y se dirigieron hacia allá. Billy pensó que tocaba nombrar estos instrumentos, así que llamó al del indígena guacharaca, al del africano caja y el de él lo nombró acordeón. Pasó el tiempo, la población crecía y aquel ritmo se fue transmitiendo de generación en generación. ¡Ay, profe! Esa niña es muy creativa. Ella seguro se puso a pensar, ¿cómo será que surgió la música vallenata? Viendo que los instrumentos eran tan distintos, pero que combinaban tan bonito. Y vea, se imaginó completica una historia sobre eso. Sí, Lucía, vea que la inspiración puede llegar de cualquier parte y también podemos ver cómo se hilan las historias poquito a poquito. Por ejemplo, en la historia que acabamos de escuchar, la niña que la creó se basó en tres instrumentos principales del vallenato, que son la guacharaca, la caja y el acordeón. También creó unos personajes que durante el relato se conocieron y tuvieron una combinación musical. Eso nos marca ya dos secretos para armar la historia. Tener muy claro quiénes son los personajes de la historia, qué características tienen y qué papel van a cumplir. Claro, profe. Eso es algo que siempre me falta pensar cuando imagino historias. Generalmente solo me guío por la acción o las cosas que pasan, pero no en quiénes son los que aparecen y qué características tienen. Si son amistosos, si tienen algún deseo o qué aspecto tiene. Voy a tenerlo en cuenta. Perfecto, Lucía. El siguiente elemento para tener en cuenta es un escenario o un lugar en el que se desarrolle toda la historia. En la historia de Billy, esto sucede en una región rural de la costa atlántica, en la que se encuentran personas campesinas, indígenas y pueblos afroamericanos, es decir, mucha diversidad cultural. Pero mis niños y niñas, es importante tener en cuenta que los escenarios o los lugares no deben ser reales, pues también pueden crearse mundos imaginarios. Eso depende de la imaginación de cada uno de ustedes. Pues a mí me gusta hablar de mi tierra, en especial de mi vereda, porque me parece muy bonita y creo que puede ser el lugar de inspiración para muchas historias. Recuerde, Lucía, y todos los niños y las niñas que nos escuchan, que el lugar en el que sucede la historia también se vuelve un elemento de narración. Esto hay que describirlo muy bien. Si es un lugar montañoso o llano, si tiene mucha vegetación o de pronto es muy árido, hasta se pueden describir qué sensaciones tiene el lugar hacia los protagonistas. Por ejemplo, si el lugar luce tenebroso y les genera miedo a los protagonistas de la historia y así sucesivamente. Bueno, profe, voy a tener en cuenta eso que usted nos dice. Profe Andrea, ¿y de pronto nos puede mostrar otra historia para inspirarnos mucho más? Bueno, Lucía, les voy a mostrar entonces otra historia para que sigamos pensando qué otros secretos podemos encontrar para contar historias geniales. La siguiente historia se llama Pegado con cinta y la crearon unos niños y niñas del Jardín Infantil La Ronda del departamento de Santander. Estas historias son un clip que pueden encontrar en el banco de contenidos del Ministerio de Cultura. ¡Paren oreja! Un niño se quedó dormido en el puente de un río. Su mamá lo miraba desde la casa porque tenía la puerta abierta. Está haciendo mucho frío. El río estaba muy oscuro y el cielo muy nublado. Y al puente se empezaron a hacer tablas. Y el niño se cayó al río. Y en el río habían cocodrilos y empezaron a morder al niño. Y los han partido en muchos, muchos pedacitos. Y la mamá se paró muy asustada a rescatar al niño, pero antes de llegar al puente se desmayó. Y la cabeza del niño gritaba, ¡mamá! ¡Mamá! ¡Ayúdame! Entonces la mamá se despertó y fue a sacar todos los pedacitos del niño. Y los pegó con cinta. Y también con carbón. Quedó el niño todo, todo bien pegadito. La cabeza, los brazos, las piernas, todo, todo, todo bien pegadito. Pero no se podía mover. Apenas podía mover los ojos. Y también la lengua. Pero de pronto le empezó a picar una oreja. Y por levantar la mano para rascarse la oreja otra vez, se desbarató. Y otra vez quedó muchos y muchos pedacitos. La mamá se asustó y se desmayó. Y la cabeza del niño gritaba, ¡mamá! ¡Mamá! ¡Ayúdame! Y la mamá otra vez se despertó y le dijo, tranquilo hijo, no me vuelvo a desmayar. Entonces la mamá llevó al hijo corriendo al hospital. Y en la clínica los doctores volvieron a pegar al niño con cinta y lo sentaron en una silla de ruedas. Y solo podía mover los ojos. Y empezó a rascar una oreja. Y empezó a rascar la otra oreja. Y le empezaron a rascar las dos orejas. Y iba a llamar a la mamá. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mis orejas me rascan! Pero la mamá se había desmayado otra vez. Y el niño llamó a las enfermeras. ¡Enfermeras! ¡Enfermeras! ¡Mis oídos me rascan! Pero por gritar tanto, otra vez se desbarató. Y otra vez quedaron muchos y muchos pedacitos. Y el niño se despertó y le dijo a la mamá, mami, yo no quiero dormir solo. Porque no quiero volver a soñar esos sueños. Entonces la mamá abrazó al hijo y se fue a acostar a dormir con él. Madre, te lo canción, profe. Además, esa historia estuvo muy imaginativa. Dice que un niño que se rompe y lo pegan con cinta. ¿A usted qué le pareció, profe? Lucía, pues a mí me gustó mucho, porque también tiene un final muy lindo y fíjese bien en la trama. Empieza con un niño que se quedó dormido y tiene un problema grandísimo. Nada más y nada menos que lo muerden los cocodrilos y tienen que llevarlo al hospital. A esas partes de la historia les llamamos inicio y nudo, que se llama nudo porque es una situación en la que generalmente los protagonistas tienen problemas o se van enfrentando a una situación inesperada. ¡Uy, profe! ¡Claro! Eso es lo que hace entretenidas a las historias. Cuando los protagonistas tienen que enfrentarse al villano o cuando aparece un misterio y deben resolverlo. Eso es lo que más llama la atención. Incluso si uno ve las historias que presentan en la televisión, se da cuenta que la gente vive pegada a las historias porque les pasan unos cacharros a esos personajes. ¡Ay, no! Así es, pero por supuesto, siempre debe haber un final y a esa parte de la historia le llamamos desenlace. Generalmente en las historias se resuelve el problema que tenían los protagonistas, aunque puede pasar también que se termine con un final abierto, es decir, que no se resuelve nada. Esto con el fin de dejar la solución a la imaginación de quien lo está escuchando. Ahora, en la historia de Pegado con Cinta, en realidad el desenlace es que el niño estaba teniendo una pesadilla, entonces va a buscar a su mamá para que lo acompañe y no tiene miedo de dormir. ¿No les parece muy tierno ese final? Sí, profe, y mire que es un final feliz porque el niño queda tranquilo y seguro por estar al lado de su mamita que lo arrulla. Bueno, Lucía, ¿y ya se siente inspirada? Porque ahorita les voy a invitar a que vayan a la guía didáctica y desarrollen la actividad que les he puesto para el día de hoy, que es lo que nos permitirá completar la misión de la escucha atenta. Van a tener que poner a volar su imaginación. Yo espero que les haya gustado mucho lo que aprendemos el día de hoy. ¡Claro que sí, profe! No se imagina lo emocionada que me dejó con los secretos para contar historias. Voy a irme ahorita mismo a desarrollar mi guía. Mientras tanto, me despido de mis amiguitos y amiguitas. ¡Nos vemos la otra semana! Me alegra mucho, Lucía. Espero que todos los guambis que nos escuchan se diviertan y aprendan con las actividades. Esto es todo por esta semana, pero ya nos encontraremos en un próximo programa en esta emisora Dinámica Estéreo 102.8 de la FM, a la misma hora. Y recuerden estar muy pendientes de la visita de las coordinadoras veredales. ¡Hasta una próxima misión! Es una producción de ACAS en el marco del proyecto Me Suena a Mi Vereda, un acercamiento a la sonoridad del mundo infantil campesino con el apoyo del Programa Nacional de Estímulos. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Y con el apoyo solidario de COO Central y la emisora comunitaria Dinámica Estéreo 102.8 de la FM. Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS.